Sol. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de rasgo! La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros Terrascada. Todo el mundo es tonto moderno. ¡Somos Terrascos! ¡No fijos de playa ni maricones de diseño! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¿Qué pasa, Terrascation? ¿Qué pasa, pues? Seguimos resistiéndole al bicho. Hoy estamos en el... ¿En qué día de cierre estamos ya, Rosa, Rosa? Yo ya no me acuerdo. ¿8? 8 o 9, no lo sé. Sí, no algo sé. Así. A mí cómo se llama, bueno, digamos todavía cerrados. Muy buenas tardes, Rosa, Rosa. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en shock con tantos días encerrados, como la banda que estamos escuchando. ¡Eso, shock! ¡Desde Bilbao! Nuevo sencillo este, Sexta Extinción. Joder, pues también le va al pelo, ¿no? Al monotema. Sexta Extinción es el nuevo sencillo de la formación Punkarra con voz femenina, Shock, que desde Bilbao, pues el año pasado acaban de lanzar su álbum debut homónimo. Hoy con ellos estamos abriendo este pequeño Terrasco. ¡Arranca la semana, Terrasca! Con el show en directo en tu recto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, y que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para ti, para mí, para la gente del rock. Ya he vuelto a cambiar el comienzo. Bueno, vamos a ir saludando Terrascos y Terrascas que ya tenemos a la escucha. Vamos a ver quién tenemos por ahí. Tenemos a Charlie Rock and Roll, tenemos a Silviña, tenemos a, hombre, una de nuestras nuevas Terrascas, la amiga Yadia desde Argentina. Desde que nos dice que nos escuchará a las 15:15. Muy bien, pues luego te saludamos. Tenemos desde la capital de Españistán a Lokis. ¿Y qué más tenemos por aquí para saludar? Aquí ya hay mucha cosa. Tenemos desde Zaragoza al amigo Rubén. Y bueno, pues tenemos a Juancho desde Iruña. Tenemos a nuestro compi del programa Rock Station FM, Dani. ¿Y qué más tenemos por aquí? Tenemos a Eric Perro Loco desde Bilbao también. Mira, están sonando unos compañeros, unos paisanos tuyos. Otro de los nuevos pequeños Terrascos, el amigo Eric. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Más pequeños y pequeñas Terrascas. Tenemos a Sam Hammer desde Murchante y a Eli Gretor desde Pilaupay. Ya sabes, si quieres que te saludemos, más te vale ponerlo en el chat exclusivo de la tribu Terrasca en WhatsApp, porque si no, no me va a enterar. Venga, que a pesar de que es absolutamente o prácticamente imposible encontrar titulares que no hablen del coronavirus, hemos conseguido hacer un apaño para el informe seminal de esta semana. Arrancamos esos titulares. Nos los trae, como siempre, Roxa Roxae. El vídeo en Italia cantando en los balcones con Blasava es un fact. Un fake. es una fake news, Roxa Roxae. Tremendo el zasca, tremendo el zasca de los compañeros de The Metal Circus. El zasca que le han pegado a los de Mariscal Rock. Que hace la semana pasada había titulado el videoclip, el vídeo que se había extendido en redes con las gentes en Italia cantando Black Sabbath desde los balcones, lo había titulado como "En Italia sí que se lo saben montar, ¿no?". Pues sí, lo montan de puta madre porque es un montaje. Las imágenes que sustentaban la música se utilizaron con varias otras canciones aparte de la de los de Birmingham. Así que ¡zasca! Se han bajado zasca por no contrastar. Hay que, últimamente ya la noticia es una buena manera de contrastarlas, es buscar el maldito bulo, A ver si son o no son verdad. Y si no, puedes buscar el titular más veces, que probablemente nosotros es lo que hacemos. Buscar una noticia y la buscamos a ver si salen más sitios para contrastar si es verdad o no. Lo que no es un fake es que Chuck Billy y varios componentes de la gira Testament, Exodus y Death Angel se han contagiado. Se han contagiado del bicho, así que los que estuvisteis en los conciertos, que sepáis que estuvisteis jugando con la muerte. Estuvisteis ahí tonteando con el coronavirus. Seguimos un poco con el monotema. Siguiente titular, Roxa Roxae. Este titular, por cierto, lo colgó Itziar en el grupo privado de la tribu Ternasca en Facebook. Vamos para allá. Situación de los principales festivales de rock de Pakistán respecto al coronavirus. Pues a ver, el Rock Fest comunica a sus organizadores que sigue adelante. El Rock the Night dicen que en duda. El Resurrection Fest confirmado también. Esta es la situación de los principales festivales de rock de 2020 según sus organizadores. Azkena Rock Festival, Leyendas del Rock, Z-Life y otros como Metal Paradise todavía no se han pronunciado, con lo que de momento contamos con que sigue para adelante. Pero vamos, que son festivales de verano ya. De los festivales grandes, así el más conocido que se ha jodido ha sido el Viña Rock. Pero ha habido más, pero así de los masivos que te cagas y que están fuera del verano, pues evidentemente el Viña Rock ha sido el más destacado dentro de las cancelaciones. Los del verano, no preocuparse, que si teníais entradas o teníais pensado ir, se van a producir, va a haber festivales, ¿vale? Venga, más. Oh, mira, este es el titular que además nos da el nombre a este episodio número 209 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado como Rock Streaming App. Vamos allá con ese titular. La aplicación que envía alertas de shows en vivo por streaming. Que no se llama, como le hemos puesto nosotros el nombre al programa, no lo hemos inventado porque creíamos que era más atractivo y además, ya, si os habéis fijado, yo los titulares los hago, los nombres de los programas los pongo a lo sumo de tres palabras y son cortitas. Y generalmente con dos palabras me suelo liquidar el asunto de titular el episodio correspondiente. Pues bueno, la web de venta de tickets para conciertos, Bands in Town, ofrece alertas para cuando los artistas decidan participar en conciertos virtuales desde sus casas. ¿Qué queréis que os diga? Yo he entrado y la verdad, pienso yo que es más fácil suscribirse a los canales de las bandas que te interesan en sus Facebook o en sus Instagrams o en sus canales de YouTube, que antes que descargarse esta app, que por cierto yo he entrado al enlace que ofrecía la noticia y no he visto en ningún lado donde está para descargarse esa. A ver, que no he hecho apenas de scroll, ¿eh? O sea, le he dado al enlace, ha aparecido la página, ha bajado un poco y como no he visto nada ya me he ido. Pero vamos, que evidentemente esta aplicación, de ser verdad que avisa, te va a avisar de todos los artistas que estén con ellos. Y lo mismo te puedes encontrar un aviso de Alejandro Sanz que un aviso de los Testament, ¿vale? O sea, que no merece mucho la pena. Más, esto realmente tendría que estar un poquito más organizado. Vamos a ver, dentro de la premura, ¿no? Es más especializado en pero vamos, que tenemos ha habido pocos días para armar todo esto. Estas cosas, evidentemente, llevan tiempo. Por muy grande que sea la empresa, en 4 días no se hace, al menos, bien. Bueno. Pues eso, que quien le interese que busque Bands in Town, BANDSINTOWN, BANDSINTOWN, y que se suscriba, quien le apetezca. Yo os digo que a mí no me ha parecido nada del otro mundo esta aplicación. Seguimos hablando del puto coronavirus. Dean Lindemann, el cantante de Rammstein, dio concierto encerrado en una burbuja en Rusia. Exactamente. Aunque por la coyuntura podríamos pensar que cantar encerrado en una burbuja se debe a una medida de protección contra el virus, lo cierto es que la vestimenta era parte del show. Este show se hizo en Rusia, no me acuerdo en qué ciudad concretamente, pero bueno, que ya sabéis que en Rusia tampoco se han prohibido los conciertos, ¿vale? Entonces, Lindemann salió emburbujao. Ya pues le puedes vale para que haga todos los conciertos. Coño, que si le ha valido, ya te digo que ha valido. Sin embargo, como dice, estoy diciendo la noticia, sin embargo, cabe la posibilidad de que el artista sea consciente de que está expuesto al peligro dando presentaciones masivas en tiempos donde el mortal virus se viene cobrando cientos de vidas. Y un último titular, el titular que cierra este informe seminal. Con lanza nuevo álbum. No, sencillo. Nuevo sencillo, perdón. Pues sí, señor, los californianos acaban de lanzar nuevo sencillo con las pingües ganancias que le dieron las mascarillas tuneadas con su logotipo. No ha sido por eso, sino que ya lo debían tener pensado y han lanzado un nuevo sencillo extraído de The Nothing, su 13º álbum de estudio. Y en este tema se preguntan que si puedes escucharles. Can you hear me? Qué educados, oiga. Sí, señor, estos son los Cornes, los estás escuchando aquí en Pequeño Ternasco, en tu podcast en riguroso directo, en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡El Moral! It talks to me, it holds my hand, it showers me with things I can't understand. Has no reason, it knows no time. It's constantly watching, so it's not left behind. Can you hear me? 'Cause I'm lost, and I may never come back again. And while my heart keeps holding on, I know I'll never be the same again. Can you hear me? 'Cause I'm lost, and I may never come back. Más pequeños ternascos a la escucha, Logroño Power con el amigo Diego. Tenemos también por aquí a ver si hay alguien más, si resulta no hay nadie más. Ah, sí, Rafalillo, también lo tenemos por ahí. Charlie nos dice que Mariscal, que no se entera. Sí, no es la primera vez que lo pillamos en un desliz. Tienes toda la razón. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Que casi se me olvida. Happy birthday, Lokis. Feliz cumpleaños. Zanahoria. Quiero que te mueras, eso no es así. Hemos decidido cambiar el diccionario del euskera y ahora Sorionak se dice Zanahoria. Sé llegar. Soy un fósil en tu jardín. Bueno, esta mañana en el chat de la tribu Ternasca en WhatsApp se me ha ocurrido una propuestilla para que me mandéis vídeos de no más de un minuto de duración presentando el programa para hacer la promo previa que hago todos los días y que cuelgo en Facebook y en Instagram. A veces también lo cuelgo en Twitter, lo que pasa es que ahí no me hacen mucho caso y aparte hoy se me ha olvidado. El caso es que ya me han llegado unos cuantos vídeos. El primero de todos ha sido de mi querido Capi, cantante de Los Aceros, al cual le agradezco la rapidez con la que ha cogido esta iniciativa. Hoy ha sido el encargado de promocionar el programa Pequeño Ternasco y en los días sucesivos, pues todos los demás vídeos que me estáis mandando. Y por cierto, felicitar, mañana lo veréis, pero felicitar ya por adelantado a Eric, porque me ha mandado un pedazo de vídeo que me ha dado una idea. ¡Oh, qué gozada! ¡Sí, señor! Además, he pensado que no solamente para estos días de pandemia, es que es una idea tan guapa que la podemos hacer para todos los días, que cada día un oyente, un seguidor, una seguidora, un pequeña Ternasca, pues sea el ser humano encargado de presentar, de promocionar Pequeño Ternasco cada uno de los días de la semana en los que estamos, ya sabéis, de lunes a jueves. Y ahora nos vamos a ir a por la recontraversión y hoy va a ser una cosa muy, muy especial. Va a ser una cosa muy especial porque en vez de poner una cover de una canción original, vamos a poner la original porque la conocida resultó ser una cover. Efectivamente, es el Girls Just Wanna Have Fun. Las chicas solo quieren pasárselo bien. Tema que no es original de Cyndi Lauper. No, no, no, no. Ella destrozó el tema original, lo popeó y lo popularizó hasta hacerlo mega mundialmente famoso. Está mucho mejor el original que de quién es. De Robert Hazard, un compositor estadounidense que murió allá por el año antes del 2010, creo que murió, o por esas fechas. Y que fue el que grabó esta canción en su primera demo allá por el año 73 del siglo pasado. Girls Just Wanna Have Fun, si no lo sabías, que lo sepas. No es de Cyndi Lauper, sino del señor Robert Hazard, Roberto Riesgo. A Eric parece que le ha hecho gracia lo de zanahoria. Las erratas en WhatsApp producen cosas tan divertidas como esta. Dice Loki, riesgo, sí señor, hazard. Hazard es riesgo en inglés. Robert Hazard, Roberto Riesgo. Y nos dice Silviña, ¿dónde vas a parar? Mejor esta que suena que la de la Cyndi Lauper. Esa sí que da ganas, esta sí que da ganas de pasárselo bien. ¡Aupai! Y mira, ya tenemos Rosa Rosae a nuestro ternasco. A nuestro ternasco más salvaje. ¡Oh yeah! ¡Pequeños ternascos! Puntualidad británica a las 3 y 20. Saludos rockers, soy Sandy Pequeño Ternasco, director de AsaltoMatarradioRock.com y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y, barra inclinada, Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Pues mira, estaba comentando por aquí Charlie Rock and Roll que la versión que hacen del Kids Just Wanna Have Fun, la versión que hacen los madrileños macarrones, que está brutal. Pues oye, si eres tan amable, pásanos el enlace o pásame el enlace y procuraremos ponerla en siguientes ediciones de la recontraversión. Continuamos con la dinámica de Pequeño Ternasco en este lunes 23 de marzo. Ya estamos, ya es primavera en el Corte Inglés y en el pinche planeta también. Y arrancamos este bloque de novedades a cascoporro con una gente que se llaman Shabir y que para mí es una especie de mezcla entre los Wasp y Motorhead. No tanto en lo musical, sino en lo visual. En lo musical tiran más a los Motorhead, en lo visual tiran más a los Wasp. Este tema se llama Mistress, Mistress, profesora amante. Y es el primer adelanto de lo que será el segundo trabajo, titulado Jad, de estos canadienses afincados en Australia y que, como te digo, me han parecido una mezcla entre los Motor y los Wasp. Ellos dicen que hacen acid metal. Estos son Shabir, Mistress, Mistress. Efectivamente, Loki, es una mezcla entre Lemmy y el negrito Sidley. ¡Se me la y sobre todo para los nuevos en la tribu Ternasca y las nuevas en la tribu Ternasca, que sepáis que la diferencia, que ese matiz que digo de que se parecen a los Wasp, lo podéis observar en el vídeo. ¿Por qué? Porque los vídeos de todas las canciones que suenan en el programa vienen siempre en el artículo que comparto cada día con el podcast y todos los vídeos de las cantas que han sonado en el programa y que compartiré de aquí a un ratito. Primero, para vosotras y para vosotros. Ternasco.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcasts a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Y seguimos en el bloque novedad de Sagasco Porro con una de mis bandas favoritas de los últimos tiempos. Son Ex-President. Al final se cumpla profecía, vaya. Es posible que haya una erupción del Teide Yarda en las Canarias. Posible que una banda que, si recordáis, estuvimos aquí en entrevista. Pedazo de entrevista, porque fue divertidísima. Seduzca a Leonor. Voy a follarme a la reina Leonor para poder ser. Y que han aprovechado estos días de confinamiento para follarse a la reina Leonor. No. Para sacar un nuevo sencillo y van ya media docena de su más reciente trabajo, ese titulado Héroes de la Transición. ¿Cómo se llama la canción? Voy a conquistar a la reina Leonor. La voz a mí importa un bledo, ni siquiera diferencia a ella de la hermana. Pero hay una que tiene toda la cara del abuelo. ¡Esa cuenta! ¡Somos 40 millones! ¡Esa cuenta! De los cuales la mitad son hombres. Oye, Charlie, lo tengo contentísimo. Me dice que estamos, que estoy poniendo buena mierda. Claro que sí, brother. ¡Vamos todos para Castillo! De que se case con un jeque de Irán. Vamos al castillo, vamos todos para el castillo. Antes de que la preñe su primo Freudán. Y bueno, tenemos tan activo el chat de exclusivo de WhatsApp de la tribu de Nazca que no me estoy acordando de ti, que nos está escuchando vía podcast. Opa, gracias. Mañana el rey puedo ser yo. Mañana el rey puede ser tú. Mañana el rey puede ser yo. Mañana el rey puede ser tú. Probablemente un dato que no supiera, yo he dicho muy seguro que no, pero tanto Logis como Charlie me dicen que uno de los componentes de Ex-President está también con Defcon 2. Pues probablemente, a lo mejor sí. Yo la verdad es que no tengo información, pero me fío de vosotros. Estamos ahora mismo escuchando probablemente uno de los estrenos más potentes de la semana. Es el undécimo trabajo de estudio de los power metaleros griegos, liderados por su guitarrista Gus G, Firewind. que llegan con su viento abrasador. Con nuevo álbum bajo el brazo, como te digo, el undécimo trabajo, llevará por título el mismo nombre de la banda, será el título homónimo. Y esto que suena, este Rising Fire, es el primer adelanto. Firewind, Rising Fire, sonando en Pequeño Tarrasco. ¡Wow, yeah! Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues bien atravesada ya la primera media hora de este programa de 23 de marzo, de este Pequeño Tarrasco número 209. Vamos ya a por el momento deseado, vamos ya a por las bizarradas de Pequeño Tarrasco. Y ya os advierto, hemos vuelto a conseguir una bizarrada que no habla del coronavirus, pero no es esta. Vamos a por ese primer titular, Roxa Rosae. Baltimore pide a su población que cese los tiroteos porque necesita las camas de hospitales para pacientes de coronavirus. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí. Pero muchas hostias puede haber, ¿eh? Que han comprado muchas armas y ahora están todos muy emocionados. Claro, claro. Las armas estas que formábamos la semana pasada, que las estaban comprando como si se fuese a acabar el planeta, pues en Baltimore han propiciado que esté habiendo más tiroteos, más disparos y más muertes y más heridos por bala que en toda su puta existencia. El alcalde de la ciudad estadounidense de Baltimore, Jack Young, ha pedido a los vecinos que cesen, por favor, los tiroteos. No podemos bloquear nuestros hospitales y sus camas con gente que sufre disparos sin sentido porque vamos a necesitar esas camas para los infectados con el bicho. El político realizó estas declaraciones después de que el pasado martes al menos 7 personas resultaron heridas por disparos de un hombre armado con un rifle que más tarde se dio a la fuga. Están ahora encima como para dedicar efectivos policiales a buscar al, a los malhechores, ¿sabes? Con más de 600.000 habitantes... Ah, pues parecido a Zaragoza. Es como si aquí en Zaragoza no nos diéramos a tiros. Baltimore es una de las ciudades más violentas de Estados Unidos. El pasado año 2019 contabilizó más de 300 homicidios. Una barca lúgubre que registró por quinto año consecutivo, según los datos de la policía local. ¡Qué barbaridad! ¡Qué puta barbaridad! Están muy mal de la cabeza. Están mal, pero hasta decir basta. La madre que los parió. No sé cómo, cómo... ¿Pero cómo no van a votar a Donald Trump? Normal. Pero si es que, pero si es que están de la jotea todos, compadre. ¡Hostia, qué puta barbaridad! En Estados Unidos con los Yankees Yonkis. Bueno, está claro, pequeñas y pequeños terrascos, que a tenor a estos datos, o por coronavirus o por tiroteos, como no cambien de actitud en Baltimore, están condenados a la extinción. Condemned to extinction. Estos son The Population Department. ¡Ah, qué caña! Llevamos varios meses sin noticias del excelente cuarteto Crash Punk madrileño, los de Population Department, y este Condemned to Extinction es el nuevo sencillo extraído de Life Kills, su más reciente trabajo. The Population Department sonando nuevamente en Pequeño Terrasco. Acabamos de pillar a Dez diciendo que no conoce a una banda. ¡Cuidado! Pues ojo, que aquí los pusimos dos veces ya, prácticamente dos semanas seguidas, hace ya unos meses, sí. La guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todo guillotinado, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. We'll be right back. Te hundes, hacen un thrash, pum, pam, pong, green flap, que te acojonas. Los de Population Department. Sensacionales, sensacionales, di que sí. Y como lo prometido es deuda, vamos a por esa bizarrada que no tiene nada que ver con el coronavirus. Vamos a dedicarnos un aplauso, Rosa Rosae. Ahí está, un aplauso de mi público. De mi público enlatado. ¿Quién más socorrido que pa' qué, oye? Venga, vamos a por el titular, va. Dos elefantes emborrachan. Se balanceaban. Venga, otra vez. Dos elefantes se emborrachan y se quedan dormidos en una granja de China. Con la mona. Los elefantes con la mona. Es una versión distinta al chiste del elefante que se folla al mono, ¿no? Un grupo de 14 elefantes irrumpió en una aldea de la provincia de Yunnan buscando maíz y otros alimentos, pero terminaron bebiéndose 30 litros de whisky de maíz. Y acto seguido, dos de los animales, los dos que únicos que había bebido, porque 30 litros para 14 elefantes, ya te digo yo, que no les hace ni para ni pa que se les... Ni para que se pongan chispas. Ni para que se pongan chispas, eso. Porque con la trompa ya van. Pues bueno, dos de esos elefantes se quedaron traspuestos, transponidos. Al parecer, los elefantes son animales a los que les gusta de emborracharse. Que son muy listos. Son muy listos los elefantes. Siempre se ha dicho que son inteligentes. Siempre, siempre. Los paquidermos africanos buscan árboles de marula, de las que beben de sus dulces frutas hasta saciarse para disfrutar de los efectos embriagadores del zumo ligeramente fermentado e incluso se ponen agresivos después de haberlo tomado. Que te he dicho que este árbol es para ahí, hijo de puta. Que te quite de... También se sabe que estos animales son muy buenos encontrando alcohol y que marcan las casas donde lo encontraron por última vez. Así se tienen buena memoria. Ya saben a dónde tienen que volver a por más. Claro. Además, esto ya es la hostia. Si ven gente borracha, también se enfadan con ellos por no haberles dado de beber. Hombre, claro. Oye, oye, que rule ese litro, ¿eh? Ese litro que rule, que se calienta, ¿co? Está claro, pequeñas y pequeños terrascos, que estos dos paquidermos se pillaron un pedo salvaje. Y salvaje, evidentemente, obviamente, es el título de la canción que estamos escuchando. ¿De quién? De los hijos de Oberón. Venga, más power metal de los de apretar las pelotitas que le gusta a Charlie Rock and Roll. Dos años después del lanzamiento de su tercer trabajo discográfico, la formación segoviana de heavy metal Hijos de Oberón acaba de sacar en vídeo el tema que dio nombre a ese álbum. Salvaje se llamaba el disco, Salvaje se llama esta carta que ya escuchas aquí en Pequeño Ternasco, en tu podcast en riguroso directo, tu reto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡El Moral! cambiar este lugar, sentir que es mi hogar. ¡Salvaje! Loquis, que otra hora, que la pagáis, que la pagáis vosotros, que hacéis un crowdfunding. No me des ideas, ¿sí? Qué grande, Rubén, dice, hay que plantar elefantes, que luego ellos ya encuentran las marulas. Marulas, no pirulas. Madafacas. Mira, esto que me estáis diciendo de doble ternasco, ya os aviso que hoy no se va a producir, pero estoy preparando un especial. Ya os contaré cómo lo hacemos ya. Y también me ha costado 2 semanas, pero al final se me ha ocurrido cómo salir en directo con el Senderos, que era una cosa que ya sabía hacer, pero que no me había venido a la cabeza. Si es que tanto coronavirus de este me agota el cerebro, me la agota. En la sintonía de asaltomatarradio.com. Si no estás escuchando, si no estás siguiendo en directo, pues ahora te dejaré con mi buen amigo Ratón Rockero desde Washington y sus horas rockeras. Otro que no puede, con el que el coronavirus no puede. Y no, tranquilo, Charlie, no será un especial de baladas. Pero tampoco me des ideas. Nos vamos a ir marchando. Ya sabéis que lunes y martes, Pequeño Ternasco se cierra con esa sección que tanto te gusta, Charlie y otros. La balada para el final. Hoy cerramos con esta balada que es el sencillo adelanto de The God Shaped Boy, el primer larga duración de esta formación de rock progresivo californiana llamada Psychotic Walls, el primer trabajo en 23 años. Se lo han tomado con calma, ¿eh? Tiene que ser un discazo. Como te digo, esta balada titulada Wild Spiders Spin, mientras las arañas giran. Yo nunca he visto arañas. Bueno, sí, cuando descienden por el hilillo de seda, sí, van girando. Pues mientras las Wild Spiders Spin por el hilillo de seda, es la balada para el final de hoy. Psychotic Walls, 23 años, quizás merecido la pena. Y no se vayan todavía, que queda despedirse como anda Wakanda, ya que lleváis desde antes de comenzar el programa, esperar sus hasta el final, ¿o qué? Lo del crescendo me va a marcar para mi trayectoria radiofónica, ya te lo digo yo. Para ser progresivo, a mí me está gustando bastante esta canción, ¿eh? Yo no soy muy del rock progresivo, pero esta canción me está convenciendo. Del progresivo y crescendo. Progresendo. Grande, Lokis, grande. Pues el que canta nos ha hecho la promo de hoy. Y como es habitual, este sí que no falla ningún día. El Capi y Sus Acero nos ayudan a despedir a la Cascala. Continuamos en el encierro, Rosa lo sabe, pero prometemos volver mañana, ¿verdad? Pues sí. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Ese será tu destino, a la Cascala por ahí, a la Cascala por ahí. La familia crece, la tribu Ternasca se va haciendo cada día más grande y cada día también nos escucha más y más gente, tanto en directo como en podcast. Agradecidísimo por la escucha, como siempre. Si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, intentando poneros una app que no existe o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa ternascación, a la Cascala y a jugar. ¡A la pala! Mañana martes, más el cierro y Ternasco. Alborotando en primavera. Dando caña. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico.